Nunca voy a olvidar esa palabra de mi director de caja, que me dice, yo porque, claro, yo confiaba en él y le digo, Xavi, tú lo ves bien. Y entonces me dice, Marcela, estás haciendo el negocio de tu vida, estás asegurándole el futuro a tus hijos. Eres una madre que piensa en el futuro de sus hijos. Estas palabras que estábamos escuchando, donde parecía una persona que se preocupaba mucho por el futuro de los hijos de otra, en realidad lo que estaba haciendo era estafarla directamente porque le estaba metiendo una gran hipoteca. Estas palabras pertenecen al documental Si se puede, 7 días en la PA Barcelona, y esto es Con la PA en los talones. Hoy en este programa están participando, bueno, pues en los controles Rubén y una nueva incorporación, Miguel. Saludos, Rubén. Hola, ¿qué tal? Hola. Saludos, Miguel. Hola. También nos acompaña nuestro ya experto en temas hipotecarios, que nos está dando unas magníficas lecciones de cómo es el proceso de ejecución hipotecaria y que va a seguir con varias cosas más, Jorge. Hola, Jorge. Y quien os habla, Celia. Gente que vive bajo un puente, 1 millón de viviendas vacías roban delincuentes. Hogares sin familia, familias sin hogares. El juez nunca defiende al débil, poco va a cambiar. Humanos luchan contra bancos, son monstruos gigantes. De su lado tienen la ley y a los gobernantes sin escrúpulos. Maderos son robots muy chulos, te dan con un palo porque no les dejan usar sus puños. El banco envía a su policía con nocturnidad y alevosía. Vergüenza me daría, son familias a la calle. Mientras tanto el cargo electo se folla, se bebe o se esquifa sus impuestos. Nada extraño, el pueblo ve noticias como inmunizado, como quien ve un reality, escándalos del PP en Sálvame. Y hay que pena los desahucios, pero bueno, a mí no me toca. Sigo pagando con lo que gano en la obra, por ahora. Los de la paz o los nuevos asuntos sociales. Vivienda pública, ni social ni social. Goldman Sachs, mejor postor. Derechos humanos y en el 47 son desechos humanos. Proyectos... Bueno, voy a contaros un caso. Víctor se ganaba la vida como autónomo conduciendo su camión. En 2004 firmó su hipoteca con Caja España. Con la llegada de esta estafa que llaman por ahí crisis, su actividad comenzó a disminuir. Además, su camión se averió y al no poder pagar la reparación, pues acabó este camión yéndose al desguace. Al averiarse su medio de trabajo y sin capacidad económica para arreglarlo, intentó buscar una solución negociando con el banco. Ahí ya liada. De un solo golpe se queda sin trabajo, ni prestaciones de desempleo por ser autónomo, con una deuda de por vida y sin casa. En 2012 firmó una innovación en la que había pactado una ampliación de capital para retomar su actividad con la condición de poner a su hijo de avalista. A Caja España no parecía importarle mucho que su hijo no tuviera trabajo ni ningún otro tipo de ingresos. Sin embargo, Caja España se aprovecha de esta situación de emergencia engañándole e incluyendo a su hijo como titular de la nueva hipoteca, además de autocobrarse esa ampliación de capital destinada a adquirir un nuevo camión, sin que Víctor pudiera, por tanto, retomar su actividad. En 2014, Caja España se queda con la casa de Víctor y su familia. Y para colmo, además, le exige una deuda ilegítima que ronda los 78.000 euros. Habéis oído bien, ¿eh? 78.000 euros. En concepto de intereses y costas judiciales. Por este motivo, esta mañana hemos realizado una acción ante Caja España, en Avilés, ahí donde el Parque del Muelle, quiero que todo el mundo lo sepa dónde está esta entidad, para pedirle a Caja España que acepte la condonación de la deuda de Víctor y que además le conceda alquiler social en la vivienda para que Víctor y su familia puedan empezar de nuevo. Como decía, esta mañana estuvimos allí toda la mañana, se intentaron abrir negociaciones, se solicitó al director de la entidad un interlocutor válido. Bueno, parece ser que este se está buscando, aunque bueno, este pobrecito director, como todos ellos, pues claro, bueno, él no tiene culpa de nada, él no estaba, no sé qué. Hay que tener en cuenta también que desde que empezamos un poquitín a negociar con el caso de Víctor con Caja España, van tres los directores con los que ha habido que hablar. Por tanto, se solicita un interlocutor superior. Parece ser que bueno, que sí que están un poquitín dispuestos a abrir negociaciones, pero de todas formas, bueno, pues ha quedado un recuerdo de la visita de PA Asturias señalando a este banco, indicando que este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa. Que se sepa. Y enlazando un poco con esto, hay que decir que bueno, las ejecuciones hipotecarias subieron un 500%. No me he equivocado, me habéis oído bien. Un 500%. Durante los últimos 7 años se han producido más de 570.000 procesos judiciales y hay otras 215.000 esperando su turno en los juzgados. Durante los primeros años del siglo XXI, el territorio español se convirtió en un negocio. Según el Instituto Nacional de Estadística, los 1,8 millones de empleos contabilizados en España en los sectores de la construcción y obras públicas se convirtieron en 2,7 millones en 2007. El ladrillo alcanzó el 12,13% del Producto Interior Bruto Nacional. Entre 2000 y 2006 se iniciaron casi 4 millones de viviendas. Hay que recordar que por aquella época creo que era Aznar que decía que España estaba construyendo más viviendas que Alemania, Francia y no sé quién más, todos juntos. Años después, entre 2007 y 2012, estas construcciones bajaron al millón. En este periodo, la producción de viviendas protegidas permaneció estable. Eso sí, todo para la especulación. El importe medio de una hipoteca pasó de 69.063 euros en el año 2000 a 140.324, más del doble, apenas en 6 años después. Repetimos, desde entonces las ejecuciones hipotecarias subieron un 500%. Ejecuciones hipotecarias que, en su mayoría, conllevan al desahucio y a dejar familias en la calle. ¿Y quién gana algo de todo esto? Pues no sé, porque resulta que hay otra noticia por ahí que dice que el Estado ha recuperado solo el 4% del rescate a la banca. Ese rescate que no se ha producido. Decían por ahí que no se rescataba la banca. Bueno, pues ahora ya ha reconocido que sí que se ha hecho. Solo el 4% ha sido recuperado. La factura del rescate se eleva a 61.495 millones de euros en ayudas públicas directas y de estos el Estado solo ha recuperado 2.666 millones de euros. Lo recuperado procede de la venta de Catalunya Bank, de Banca Cívica y de Nova Caixa Galicia. Creo que, Jorge, Nova Caixa Galicia a ti te suena de algo, ¿no? No sé. Por ejemplo. Decíamos que lo recuperado procede de esta venta de estos tres bancos, ya que aún no se ha podido apuntar en esta recuperación la venta de la participación de Bankia, que son unos 1.304 millones. Además hay que decir que no se ha contabilizado en este cálculo del rescate los 45.000 millones avalados al Banco Malo, repetimos, 45.000 millones avalados al Banco Malo, es decir, a la Sareb, que tiene esas viviendas que son nuestras. Aquí lo repetimos siempre, la Sareb es nuestra, las viviendas de la Sareb son nuestras y las vamos a seguir recuperando. Bien, pues decía que no se contabilizan estos 45.000 millones, ni tampoco los créditos fiscales que junto con otros avales suman en total unos 280.000 millones de euros de dinero que ha sido movilizado para la banca. ¿Y de dónde ha salido todo ese dinero? Pues de nosotros, claro está. Y recordamos que este sábado, 9 de mayo, en el Parque de los Pericones, fiesta, comida de traje,

Oye, pringao, Emi ya te necesita gasolina. Dame la pasta y cállate, acogida, como todos. Oye, pringao, dame tu pasta o muere. Oye, pringao, se me enfrían los percebes, así que seré breve. Págame lo que me debes, tienes de plazo hasta el jueves. Horario de mañana, abrimos a las 9. Así que mañana te levantas de la cama y vienes a dejarme tu dinero. Yo soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá, ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Por mí reza el clero, por mí curra el obrero, por mí te curra el madero, por mí bajan los sueldos, por mí no hay enfermeros. Soy el banquero, rapero, por mí la cuesta dinero. Bueno, aquí estamos con Jorge. Hoy nos va a hablar de algo que mucha gente cuando se acerca a la plataforma le preocupa bastante, ¿no? Dice, a ver, es que al no pagar o al haberme ya subastado la vivienda y quedar con deuda en el banco, ¿me van a quitar el sueldo? ¿Y esto va a ser ya y me lo van a quitar todo? Es decir, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo va eso? Pues si es de una hipoteca, si es el embargo por que te quede de una hipoteca, entonces sube un poquitín más. Son 967,65 el mínimo inembargable. Es decir, que si yo gano 967 o de ahí para abajo, no sí. Me pueden embargar. No te pueden embargar. Y tampoco te embargarían si... dependiendo de cuántos sois en la familia. Porque... Ahora mejor, estábamos aquí un poquitín. Sí, un poco liados con los micros. Sí, es que no se le oía bien a Jorge. A ver, vamos a repetirlo por si acaso. O sea, vale. Que estábamos diciendo que... El 967,95 es el mínimo inembargable. Antes eran 645,30. Que es el salario mínimo interprofesional. Interprofesional. ¿No? Y lo subió el 2012, lo subieron el 50%. Incrementado en un 50% es, y son 967,95. Vale. Y esto repetimos si es por un proceso de hipoteca. Si es por un proceso de hipoteca. Uh-huh. En estas cantidades aumenta estas cantidades aumentan en 193,95 euros por cada miembro del núcleo familiar. Uh-huh. Porque también comen, ¿no? Claro, o sea, eso sería, digamos, una persona en 963. A partir de ahí, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar, se va teniendo un incremento. Un incremento, uh-huh. Vamos. Por ejemplo, hay una cosa curiosa. Si estás en bienes gananciales, sería así. Y te cobrarían a partir de... Pues si estás tú y tu marido, pues uh-huh. Serían... 967 más 193, pues 1.100 y pico, ¿no? La suma de ingresos de la casa, digamos, sí. Entre los dos. Si vos pasáis de ahí con los con dos sueldos, ajá. Entonces ya entonces se embargaría. Uh-huh. Pero ahí hay una cosa peculiar, que es que si, por ejemplo, estás, en vez de en bienes gananciales, en separación de bienes, sí. Entonces serían 1.800 euros el inembargable por los dos. Ah, porque se suma por separado. Porque se sumaría por separado. Claro, no me podrían embargar a mí por debajo de los 900, ni a él, pico, ni a él, ni por, él debajo por debajo de eso. Los 900. Ajá, ajá. Entonces, es una cosa que sí, es de desventaja... Bastante sí. Desventaja, porque unos tienen que pagar a partir de 1.200 euros y los otros... A partir de 1.800. De 1.800, claro. Bueno, en Cataluña sería al revés, porque en Cataluña es lo que prevalece es la separación de bienes, no... Sí, claro, es que aquí en nuestra, digamos, sí, que en la mayor España, parte del territorio, si no indicas nada, si no firmas sí, nada, son gananciales. Son excepto gananciales. En Cataluña, que es donde separación es de bienes. Uh-huh. Bueno, ahí tendríamos una pequeña desventaja. Bueno, vamos a facilitar un poquito las cosas. Supongamos que, bueno, yo soy sola, entonces mi inembargable está en los 900, ¿cómo era? 967,95. 67, vale. De ahí para abajo no me pueden embargar. Pero, no. ¿Y si yo gano, por ejemplo, 1.200? Pues te embargarían en el primer tramo de 967,95 hasta dos veces el mínimo interprofesional, que son unos 1.290,60, sería el 30%. Pero sería el 30% no de mis ingresos, de mis 1.200, sino diferencia, de la diferencia entre 967 y 1.290. Bueno, yo gano 1.200, no gano 1.290, vamos a ponerlo ahí. Vale. Porque nadie gana exactamente esos valores. Bueno, ya, ¿no? Pero entonces, es que es el salario mínimo interprofesional, que son 645,30, pues el doble es, son los tramos que son, ¿vale? Entonces sería el 30% en ese tramo, ¿eh? ¿Y si yo gano 1.500? Entrarías en el tramo siguiente, que es de 1.690 a 1.935, que sería el 50%. A partir de ahí me embargarían. Entonces, el 50%. Si yo gano 1.700, sí, me embargarían el 50%, pero volvemos de nuevo a la diferencia. A la diferencia. No, los no 900, el 50% de los 1.700, no, sino el 50% 100, de la diferencia entre los 967. No, de los 1.260 a los 1.935. Es que es por tramos, después se suma todo. No, ah, te lo vale. Es que ya lo entiendo. No te lo restan. Me dividen mi sueldo en cachitos. En cachitos. El primer cachito son 900 y pico, sí, que esos me los quedo yo, sí, todas. Esos te los quedas tú todos. El segundo cachito. Hasta 1.290. De los 900 y pico a los 1.200. Y de ese cachito me quitan el 30%. El 30%. Y del tercer cachito. 1.935, el 50%. De ese me quitan el 50%. Madre mía, qué jaleo. En 2.581, el 60%. Ajá, vale. Y luego, bueno, todo esto que estamos, estas cifras que estamos dando, estamos contando, bueno, pues una persona sola, pero volvemos a repetir que estos límites por debajo que estamos dando suben dependiendo de el número de miembros de la unidad familiar. Sí, suben dependiendo del número de miembros de la unidad familiar. Vale, y una vez que se ha producido, bueno, pues la subasta de la vivienda... Una cosa que tenemos que aclarar es que esto lo manda un juez. No es eso que, iba a preguntar yo. No es que el banco coja y te lo embargue el banco directamente. El banco lo que hace cuando le debes dinero y tienes una cuenta allí, es cogerte el dinero tuyo de esa cuenta. Uh-huh. Pero no puede ir a otras que no sean la tuya. Pero con esto, tú lo tienes en otro banco y te van a quitar del otro banco. Sí, claro, porque directamente, esto es por orden judicial. Te lo restarían directamente donde de cobres. De cualquier banco, donde tengas el dinero. No, de donde cobres. De donde cobres, vale. Del que cobras. Te mandan una orden de embargo de esa cantidad y al pagador, antes de pagarte a ti, ya se lo tiene que ingresar a la cuenta del juzgado. Ajá. Vale. Uh-huh. Bueno. Vale. Y esto, desde luego, eso no es inmediato porque el banco tiene que solicitar ese embargo y el juez tiene que concederlo y dar la orden. Hay, por tanto, sí, aquí un tiempo. Sí, hay, ¿no?, un tiempo. Lo que vuelvo a repetir cuando eso es que no hagan lo de andar cambiando cosas de un sitio para otro. Claro, aquí no sirve de nada. Porque no sirve de nada cuando ya está el embargo hecho, ¿vale? Entonces, pues ahora no sé de por dónde iba. Me perdí. Bueno, estábamos diciendo que este era el embargo de una situación de hipoteca. De hipoteca, sí. Vale. Bueno. Pero que hay otro tipo de embargos. Sí, por hay deudas, otro tipo de embargos, no, pero hipotecarias. Bueno, sí, cuando no son hipotecarias. Una cosa que también quería aclarar de esto de la hipoteca, de cuando es un embargo hipotecario, que es que el dinero que hay en el banco, cuando te embargan te van a embargar las cuentas también. Uh-huh. Entonces las cuentas te hacen una limpieza del dinero que haya en el banco. Pero si el dinero que hay en el banco, el único ingreso que tienes es el de por una pensión, por un sueldo, una cosa así, no autónomos, que los autónomos están exentos de esto, porque a los autónomos los cepillan del todo y punto. Ya. Lo que haya en el banco solo se considera que es ahorro cuando pasa de cierto tiempo. O sea, que si de un mes para otro has dejado ahí un remanente, sí, lo pueden considerar ahorro. Pero si el dinero que hay es el que ha entrado por la pensión, sí, y no ha transcurrido el mes, sí, hasta que te ha vuelto a entrar la pensión, no se considera ahorro. Entonces no te lo pueden quitar. Ha habido casos, y hay jurisprudencia en eso, de que lo han cogido. Pero entonces, espera un segundito a ver si lo he entendido bien. Yo sigo con que gano mis 900 euros. Soy, sí, inembargable. Sí. ¿De acuerdo? Pero, bueno, resulta que este mes, por lo que sea, he gastado algo menos y de esos 900 euros que a mí me han ingresado, me han quedado 100 en la cuenta para el mes siguiente. Sí. Pues, ¿eso se considera ahorro y eso sí que pueden quitarme? Sí. Después de transcurrir, cuando vuelva a entrar el próximo sueldo, sí, lo has ahorrado ya. Eso es un remanente que tú tienes ahí, no puedes tener remanente. Y eso sí que me lo pueden quitar, esos 100 eso euros sí te lo, que me han, sí, quedado. Eso sí te lo van a quitar. Lo que pasa es que no se suelen andar manchando con... creo. Además que como hacen... hacen barridos, como hace Hacienda y eso. El juzgado también hace barridos. No es que los barridos que pasan por las cuentas, pero es en ese momento exacto. Si tuvieras ahorros en ese momento exacto, sí, pero si no, no. De acuerdo. O sea que, bueno, ante las dudas, mejor, sí, no dejar nada en el banco. Si hay un embargo indebido, pues hay que ir al juzgado, hablar con el secretario judicial, y el secretario judicial, lo lógico es que intente reponer en lo que se ha equivocado. Porque por eso los bancos también mandan, cuando hacen ese barrido, los bancos te mandan una carta diciéndote que ha sido embargado, que está preembargado las cantidades de dinero. Uh-huh. Entonces tardan unos días en que, bueno, unos días, no sé. Ahora mismo no sé exactamente si son, qué tiempo es, pero me parece que son 10 días, una cosa así. Que el banco sigue teniendo el dinero ahí embargado, ajá, pero sin tocar. Sí, como si dijéramos apartado. Apartado para sí, por esto mismo, por si no tienes... Por si no es justificable ese... Pues para que tú puedas ir al secretario judicial y decirle, oye, ¿por qué me has hecho esto? Si no te da respuesta el secretario judicial, entonces ya nos quedaría más difícil, pero que sería ir a un contencioso administrativo, solicitar abogado de oficio y demás y reclamarlo, sí, pero bueno, no creo que hay, hoy en día está eso muy estudiado, no creo que lo hagan. Bueno, entonces, si te parece, hablamos del embargo cuando no es hipoteca. No es hipoteca, es ya directamente por otros tipos de deudas. Sí, porque también puede ser que cuando debas la comunidad, que es un monitorio, por ejemplo. Sí. Bueno, lo pueden presentar por otras vías, pero lo normal es que lo presenten por vía monitoria. Cuando eso, pues el sueldo mínimo inembargable son 600... Bueno, lo que te dije antes de la cantidad. Sí, el salario mínimo interprofesional. 645,30. Uh-huh. Y es de ahí para arriba. Y también va por tramos. Ahí ya volvemos también con lo mismo, ¿no? Sí. Según el número de miembros de la unidad familiar, se va incrementando ese mínimo. Sí. Y luego volvemos a ejecutar por tramos, quedándonos con unos porcentajes. Sí. El primer tramo es inembargable, es el 0%. El segundo tramo es el 30%. Tercer tramo, el 50%. Cuarto tramo el 60%, quinto tramo el 75% y el resto el 90%. Sí, pero bueno, claro, estamos hablando ya de unas cantidades que es muy difícil porque obviamente cuando tienes estas deudas suele ser porque tienes unos ingresos mínimos. Hombre, la infanta, supongo. Ah, bueno, va, pero esa pobre como no se enteraba de nada. Ya, igual no se entera tampoco ahora de esto. Ah, bueno, sí. Digo de que le van a embargar y las cantidades tampoco, no sé. No estará su nombre, no podrán embargarle nada. No, vamos a pillar. Como es tonta, sí, la pobre, pues se equivocó, sí. Oye, al firmar puso otro nombre y ala. Qué suerte tienen que no se enteren las mujeres de nada, porque yo la mía se entera de todo siempre. Sí, joder. eso lo decía uno. Toda, en Usagarín. Toda la vida, fuera de casa yo, y siempre se enteraba de todo. Y pues fíjate, esta no se enteraba de nada. Mira. Y firmaba y todo. Bueno, cuando esto, vamos a ver, cuando es un... Estamos hablando de cuando son por cosas civiles, ¿eh? Por causas civiles, de que sean... no eso. Cuando es el embargo por alimentos, ahí no hay eso, no hay, ¿eh? Mínimos. No hay mínimos. Si el juez tiene estipulado que tú pagues por alimentos 200 euros y tú cobras 250, ya puedes ir a reclamarle al juez que te baje la cuota porque tienes que pagar los 200. Sí o sí, vamos. Ahí es sí o sí, porque si no ya es otro delito. Sí, ¿vale? Bueno, aquí estamos hablando de eso, de deudas contraídas, sencillamente. Sí, sí, aquí estamos hablando de deudas contraídas. Uh-huh. Bueno, me parece muy interesante porque ya decía que sobre esto yo he oído varias veces en las asambleas preguntar, ¿no? Pues eso, si va a ser inmediato, si me lo van a quitar, sí, todo, etcétera, la etcétera. Gente también, cuando eso, cuando nos llega allí, muchos dicen, no, es que me van a embargar ya. No, no te van a embargar ya, lo que pasa que el banco... Pero eso, es que eso que considera la gente embargo tampoco es... Se podría llamar un embargo. Es que te coge el banco... El dinero. El dinero. Y cuidadín ahí, porque eso de que te coja el banco el dinero, ahí sí que no respeta nada, no respeta mínimos y no respeta ni siquiera pensiones alimenticias. No, no. Ahí, porque él, lo hemos visto. Sí, sí, sí. Ahí en ellos... el momento en que se ingresa un dinero en la cuenta... automáticamente ya les importa un bledo de dónde viene y para qué es. El sí. dinero está en cuenta y lo consideran un depósito y se lo quedan. Sí, porque ellos consideran que tienen más falta del dinero que los demás, entonces... Sí, que los niños para comer, por ejemplo. Claro, oye, es que... claro. Porque, insisto, hemos visto cómo han cogido dinero de pensiones alimenticias. ¿No? Y te decía, hace algún tiempo te dije aquí de un caso de que se lo habían cogido a la hermana. Bueno, sí, eso también. Que es más ilegal, pero bueno. Entrar en las cuentas de una persona que no tiene absolutamente nada que ver con ese contrato hipotecario. Pero claro, como son los bancos... Conseguir. Ah, por otra cosa, que también suele verse en bastantes casos en la PA, y es el tema de las herencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando se hereda un piso que tiene una hipoteca? Mucha gente piensa que ya inmediatamente, pues eso, le va a venir todo encima. Entonces, a ver, ¿qué se puede hacer con una herencia de una vivienda que tiene una hipoteca? Bueno, hay tres formas. La herencia, puedes hacer una de las tres formas. Es renunciar a la herencia, uh-huh. aceptar la herencia, uh-huh. o aceptar la herencia a modo de inventario. Vale. O acepto la herencia, o renuncio a la herencia, o hago una aceptación a modo de inventario. Sí. Vale, ya me explicarás. Lo de aceptar y renunciar lo tengo un poco claro, pero lo de aceptar a modo de inventario... Bueno, vamos a empezar por... La aceptación es pura y simplemente lo aceptas. Aceptas la herencia con todo lo que haya en la herencia. Las deudas y las... Con lo bueno y con lo malo. Con lo bueno y con lo malo. Con las que es que siempre te dicen... siempre que te llamen para cuando estás en eso... Te van a decir, no, es que las herencias, esto si no lo pagas lo van a heredar tus hijos. Sí. Vale, si lo aceptan tus hijos, pues sí, sí pasaría, aceptan la herencia, pues se quedaría la deuda también con la herencia. No tiene por qué ser del piso, la ajá, deuda. Otras cosas. Puede ser cualquier cosa. Entonces, a ver, déjame rebobinar un poco porque esto es muy interesante lo que me acabas de contar. O sea, yo tengo un piso con una hipoteca que ahora mismo me está costando mucho pagar y tengo unos hijos. Como yo ya tengo una cierta edad y mis hijos van siendo mayores, entonces va el señor del banco y me dice, no, es que tienes que pagar porque es que si no pagas tú y te mueres, esto se va a quedar para tus hijos y van a ser tus hijos los que se queden con toda esta deuda, ¿no? Sí, pero... Pero esto no es así en realidad. No es así en realidad, porque, bueno, la herencia... Tú aceptas la herencia, si la aceptas la herencia es con las deudas que haya y con los... Eso, bueno, podemos ponerlo de otra forma. Por ejemplo, tienes una deuda, no sé, de 78.000 euros, ya por eso. Y la... un piso... Pero uh-huh. no está puesto en ese dinero. Sí. Tú eso lo debes y eso. Tus herederos aceptan la herencia, pues cogerían lo que deben y el piso. Sí. Vale, sí. Ahí lo estamos, sí. ¿No? Vale. Eso sería aceptar. Si renuncias a la herencia, lo dejas ahí que... Tú no quieres saber nada de la herencia y punto, ¿vale? Me quedo sin piso, pero también me quedo sin la deuda. También te quedas sin la herencia. ¿Y qué pasa entonces con ese piso y con esa deuda? Y con eso? Hombre, ¿se lo queda al banco? Supongo que se lo quedaría al banco, claro. Ah, interesante. Que siempre es el que primero está para todo, que se lo ¿no? queda todo. Bueno, pero hay otra fórmula, que es aceptación a beneficio de inventario. Uh-huh. ¿Vale? Que es cuando hay un... Por ejemplo, el caso ese que te dije, 78.000 euros... El piso valdrá, pues, 100.000. Sí. ¿Vale? Eso está pagado y valdrá 100.000. Bueno, pues, lo pides a efecto de inventario y tú no aceptas ni renuncias. Simplemente lo estás dando a efecto de inventario. Cuando haces el inventario, si te interesa, lo coges. Si no te interesa, lo dejas. Ah, o sea, que yo no tengo por qué aceptar o rechazar inmediatamente. Puedo solicitar esa tercera fórmula, sí. Y esperar a ver si me conviene... O no te conviene. O no me conviene. Claro. Uh-huh. Que sería... Porque también hay que tomar otros cálculos, porque tampoco es solamente la deuda y eso. Sería también mirar todos los impuestos que iba... Al sí. llevar, porque sí. el impuesto de sucesiones, pues... Sí, porque aceptar una herencia también tiene tela. Tiene tela, claro, y muchas veces no te interesa, aunque... hay que pedir créditos para poder aceptar la herencia. Aunque sea eso. Es que una herencia te puede contaminar tu patrimonio. Sí. Entonces, para que no te contamine tu patrimonio, pues está esto. Esto no solían emplearlo antiguamente, pero bueno, está ahí y... Es del artículo 1010 del Código Civil al 1015, que Por tanto, está bien. Siempre es una medida prudente. Sí, sí, la aceptación a beneficio de inventario. Esperamos a ver cómo queda esa herencia. Cuando se solicita a efecto de inventario, hay 30 días siguientes para citar a todos los acreedores que haya. Y a todos los... A los herederos ya los nos habrán avisado a todos, pero sí. Vamos, a los acreedores... Sí. Hay 30 días para solicitar para que ellos puedan reclamar la parte que les corresponde, claro, digamos, ¿no? Claro. Que se pueda hacer. Porque ese si no, tú imagínate que aceptas y después te sale uno por ahí, eso. Es decir, si uno de los acreedores en esos 30 días no ha reclamado, no puede hacerlo. Tienes tú 30 días para empezar el inventario y mandar aviso a todos los acreedores, ¿vale? Hay que empezarlo en los 30 días. Después de ir a efecto de inventario. De solicitar esto, sí. Vale. Los plazos, porque hay plazos, ¿eh? Hay plazos para aceptar o renunciar a una herencia o aceptarla a efecto de inventario, tienes unos plazos. Esos plazos son 10 días contados desde el que supieras su condición de heredero. Sí. Si fallece en el mismo lugar donde vives tú. Sí. ¿Vale? Y 30 días si reside en otro. Uh-huh. ¿Vale? Pero aquí tampoco es muy tal, porque es desde que te lo dicen. Desde que tú te enteras, no desde que te lo dicen. Ahí es la faena. Porque si, por ejemplo, es un pariente directo, se puede considerar que te has dado por aludido cuando se murió en el entierro. Ya. Si no, sería cuando te avisan. Pero el que, a ver, el que un familiar se muera y yo sepa que ya, se ha pero, muerto, por ejemplo, no quiere decir que yo sepa que soy su posible heredera. Sí, pero si es muy directo, que sea... Sí, sí, no, que yo te entiendo ahí, pero... Puede haber un testamento... Está ahí... O sea, imagínate, es mi padre con el que yo me he peleado, me he llevado fatal y me ha desheredado. Yo sé que mi padre se ha muerto, pero supongo que me habrá desheredado porque nos llevábamos muy mal, pero resulta que el hombre... Yo entiendo esa posición, pero es que yo te digo lo que hay. 10 días contados desde que se supiera su condición de heredero. Que ya nos complicarían ahí un poco las cosas. Sería mejor a los 10 días, por antes si acaso de los 10 días ir, y si es fuera de la misma localidad, 30. De 30. Uh-huh. Y prescribe, las herencias prescriben a los 30 años. Vale. También se podía ir, no sé, si no son muy perspicaces los de los bancos, que lo dudo, pues esperar que prescribiera la deuda y aceptar la herencia después de... Uy, no, lo dudo yo también, sí. Por ahí, sí, porque esto sería muy complicado, sería mucho rizar el rizo y, bueno... El incumplimiento de los plazos implica que el heredero responde de las deudas, ¿eh? O sea, implicaría una aceptación. Sí. Si yo no hago ni la renuncia ni la aceptación a efectos de inventario, se supone que es ya una aceptación completa. Tú la has aceptado ya. Tú has aceptado la herencia, ¿vale? Vale. Uh-huh. Eso es importante también saberlo. O sea, por silencio, digamos, me quedo con todo. Bueno. Y teníamos ahí, me comentabas que había una diferencia que no se conoce así mucho, que es la diferencia entre lo que es una herencia y un legado. Sí. Hay varias diferencias entre legado y herencia. Las herencias... una herencia, el heredero sucede al difunto en su titularidad de bienes, pero también de sus deudas. Sí, que es lo que adquiere todos los derechos y obligaciones que no exista, que no se extingan con la muerte. Ajá. No sé cuáles serían las que se extingan con la muerte. Sí. Como no sea que las pulgas se mueren cuando... que no lo sé. Habría que ver. Seguro que tienen una enumeración ahí muy extensa de todo esto. Mientras que un legado, el legatario adquiere los bienes concretos, pero sin responder del pasivo de la herencia. ¿Vale? Tiene que ser un bien concreto. Sí. El legado, yo te lego una cosa concreta. Sí. No, porque cuando puedes decir, no, pues hago legados, lego esto, esto, esto, y a cada uno le voy legando una cosa. Eso no existe, no sirve, vale. No vale. ¿Vale? Tiene que haber una herencia, sí, aparte. Y tú dejas una cosa, pero... Luego legas otra. Legas otra y la herencia queda ahí con más cosas, ¿vale? La herencia siempre se produce forzosamente a la muerte del individuo, del que se muere. De forma que la falta de testamento, donde indiquen los herederos, se aplicará a la ley, mientras que el legado solo se produce por voluntad del testador. A ver, esto, uh-huh, ¿puede uno morirse y morir sin herencia? Sí, sin haber hecho declarado herederos. Sí. Entonces se aplicaría la legislación. Sí. Pero un legado obligatoriamente legado tiene que ser voluntario que, sí, y quedar, digamos, por escrito. Sí. El heredero tiene responsabilidad a títulos universales, tanto de los bienes que en las deudas, y responde de estar sus últimas ilimitadamente, incluso con sus propios bienes. Ajá. El heredero. Sí. Si no hace lo que le explicamos antes, ¿no? Sí, sí. Tiene que eso. Mientras que el legatario no responde de la deuda de la herencia, excepto en los casos especiales en el que se le atribuye alguna carga concreta o se distribuya toda la herencia en legados. ¿Vale? A ver, es complicadillo. No es tanto esto. Hay cosas más complicadas. Esto no lo veo tan complicado. Se atribuye una carga concreta. Por ejemplo, un coche. Sí, pon un ejemplo, a ver. Por ejemplo, lo vemos coche, todo mejor. Un coche. El coche tiene una carga. Sí. Pues la carga está ahí con la deuda del coche. Si te interesa, la coges o no. Sí, eso en herencia. En legado. Ah, en legado. Pero si hay un crédito que sacó él personal para comprar ese coche... Ah, eso ya no. Ya no. ¿Lo entiendes? Yo me quedo con el coche. Tú te quedas con el coche. Pero tiene que haber más cosas de la herencia, ¿eh? Sí. No sí, solo sí, sí, el legado. Sí, tiene que ser una herencia más extensa con otras cosas. Y si se ha hecho legados, todo en legados, entonces no serviría tampoco. Uh-huh. ¿Vale? Claro, porque entonces no quedaría nada de herencia. Claro. No sé si ahora me explico... Creo que te entiendo un poco mejor. Es que el coche puede tener cargas. Sí. Entonces tú respondes de la carga del coche en legado, pero no de la deuda, a lo mejor un crédito que sacó personal para comprar el coche. Sí, sí, sí, comprendo. Otra cosa es que yo luego haya puesto ese coche como garantía de algo. Sí. Eso sí. Sí, pero por ejemplo, tú por ejemplo, no sé, a ver, otro ejemplo así. No, pero por ejemplo, si vamos al caso de una vivienda, creo que lo he entendido, supongamos que es el tema de la vivienda. Sí. Que yo saqué una hipoteca para comprar la vivienda. En el caso de herencia, esa hipoteca, si se acepta la herencia de la vivienda, la hipoteca va con esa herencia. Pero si esa vivienda se deja como legado, esa hipoteca que yo adquirí no va en el legado. Sí, porque tendría la carga. El banco tendría la... tú cuando eso... está una carga en la escritura, ¿no? Tú dejas el piso tiene cargas. Sí. Le ponen la carga de la hipoteca, lo primero que te va a poner es la carga de la hipoteca. Vale. Pero, por ejemplo, tú compraste un sacaste un crédito personal. Sí. No tiene por qué estar en la escritura, en la eso de carga en la hipoteca. Porque lo sacaste con otro banco, por ejemplo. Hay que ver siempre las cargas. Claro. Del hecho del pero legado. El legado solo serían las cargas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si es una herencia, tú no puedes renunciar a que haya ese crédito ahí al lado. No sé si me... Sí, sí, sí. O sea, en la herencia es que no me explico sería... bien. En la herencia tú, ese crédito que sacaste estaría ahí. Estaría también heredado. Independientemente de que vaya sobre la vivienda o no. O no, lo cogerías. Uh-huh. Pero en el legado, tú solo cogerías lo que hay en esa hipoteca. Sí, vale. Vale. ¿Y te dejan hacer viviendas como legado? Porque supongo que sí. Porque los bancos igual perderían, ¿eh? Ya, pero no sé. Bueno, de todas formas, como estábamos hablando de ahora, que... Ahora también hay una cosa, ¿eh? La ley, estas leyes, las van a reformar ahora en el 15 de julio, hay una reforma de ellas. O sea que, bueno, igual tenemos que volver a hablar en septiembre, como en el cole. Pues lo más seguro, porque la ley orgánica de notarías entra en vigor el 15 de julio y no está ahí todavía... Que si sí, que si no. Es que, oye, Rajoy es eso, es... Rajoy es registrador de la propiedad. Claro. Pero eso va con lo... Un puesto en Santa Pola. Sí. Sí, es que eso nos acordamos todos, del cual se dicen por ahí que sigue cobrando y todo. Bueno, pues seguimos un poquitín más con la herencia. Se acepta, pero también, sí, también se puede rechazar. En cambio, el legado se adquiere sin previa aceptación, siendo el heredero, el albacea, quien le entregue el legado a su dueño. Bueno, de todos modos, yo con lo que me has dicho me quedo, creo que es con lo más importante, en el sentido de que es de por lo que más nos pueden preguntar en las asambleas, que es el tema este de aceptar a una herencia, a efectos de inventario, o aceptarla a efectos de inventario, que yo creo que es los casos más comunes. Sí, espero que a todo el mundo le haya quedado claro. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, pero antes vamos a comentar un poquitín la agenda de esta semana. Mañana hay ruta bancaria, o sea que mañana veremos por ahí algún grupín de gente con camisetas verdes entrar y salir en los bancos. Repito, señores de los bancos, no se asusten, no se pongan nerviosos, que no van a hacer nada, que solamente van a realizar gestiones. Van a hacer acompañamientos a las personas que quieren, bueno, pues negociar, solo queremos negociar, queremos, bueno, pues que no abusen más. Después, bueno, pues el día siguiente, el viernes, como todos los viernes, a las 6 de la tarde, en el Centro Municipal del Llano de Gijón, en la calle Río de Oro 37, la Asamblea de Asesoramiento Colectivo. Recordamos que en esta asamblea, bueno, pues aprendemos todos, nos apoyamos, nos escuchamos, nos asesoramos, exponemos dudas, exponemos casos, nos organizamos para visitar bancos y demás. También debatimos temas, pues algunos como los que hablamos aquí ahora, estos temas también surgen en las asambleas muchas veces, nos levantamos, pero sobre todo nos empoderamos y luchamos por el derecho a la vivienda. Todo esto y mucho más a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano. Recordad también que todos los miércoles de 8 a 9 aquí en Radio Creas, en el 105 de la FM, estamos con la PA en los talones. Y que... siempre podréis seguirnos, bueno, pues a través de las redes, a través de nuestro blog paasturias.wordpress.com, en nuestro grupo de Facebook, en Twitter, y que si tenéis alguna consulta no dudéis en escribirnos un correo a paasturias@gmail.com. Recordad que la PA somos todos. Venid, no lo dudéis. Un saludo.